ya llego yo. Llego yo y ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar. Él goza con el bebé, con el bebé. El bebé africano es. Mírala, mírala qué linda es. Linda es. Linda es y se le ve. Se le ve. Se le ve un no sé qué. Qué linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve un no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene más de ella. Llego yo y ahí vamos a ver cómo es gozar con el bebé. No me pregunten cuándo me voy, si a mí me sigue gustando de dónde soy. Que me perdone si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, de Santa Marta este ritmo a mí me sigue. Quiero gritarlo, no voy a ser, viva Palenque, viva Pambelé. Sígale que sígale que sígale que sígale que va, que va, que va, que va, que va, que va. Oye, ahí. Óyeme cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes mientras canto yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompe ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila aquel inglés, se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta japonés. Oh. Óyeme cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes mientras canto yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompe ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila aquel inglés, se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco a todo japonés. ¡Ahí! ¡Oye! Para que goce, Juanchi. Para que mueva. Ahí. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que llegan solos se ponen a buscar pareja. Algunas dicen que sí, sí. Algunas dicen que no. No, algunas dicen que sí, sí. Algunas dicen que no. No. Y al poquito rato la que no bailaba se empieza a mover, y al poquito rato se agarra más feo con loco placer. Ay, qué buena está esta fiesta, mamá. Ay, qué buena está esta fiesta, mamá. No me ponga la mano en el hombro, no me mires así con desprecio. Lo que tienen que hacer es cantarme, la la la la la la la la. Si se busca para conquistarse, no malgasten el tiempo en palabras. Lo que tienen que hacer es besarse y después la la la la la la la. Ay, qué buena está esta fiesta, mamá. Ay, arriba, arriba, arriba, arriba. Ay, qué buena está esta fiesta, mamá. Ay, arriba.